Buenos días, honorables concejales. Vamos a dar inicio a la segunda sesión de Comisión Tercera de Gobierno, siendo las 9:32 de la mañana. Señor secretario, por favor, llama a la lista. Miriam Hernández Espinosa. Wilfrido Rafael Sosa. Hildardo Cruz. Señor presidente, hay quórum reglamentario, los tres honorables concejales miembros de la comisión, y contamos con la presencia de los honorables concejales Santa Patricia López, William Gómez, César Vargas, José Alfonso Gutiérrez y Walter Garzón. Señor secretario, por favor, leer el orden del día. Orden del día para la segunda sesión de Comisión Tercera de Gobierno correspondiente al mes de febrero de 2015. Febrero 19. Primero, llamado a lista y comprobación del quórum. Segundo, proyecto de acuerdo 001 de 2015 para su primer debate con el informe de ponencia y la participación de los funcionarios y asesores de la Administración Municipal. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, proposiciones de asuntos varios. Quinto, cierre de la sesión. Leído el orden del día, señor presidente. En consideración el orden del día que acabo de leer, se abre la discusión. Avisos que se cierra, queda cerrado. Lo aprueban los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto, señor secretario. Proyecto de acuerdo 001-2015 para su primer debate con el informe de ponencia y la participación de los funcionarios y asesores de la administración. Señor secretario, por favor, leer el informe de ponencia para este proyecto de acuerdo 001. Informe de ponencia para primer debate, proyecto de acuerdo 001 de febrero de 2015. Estudiado el proyecto de acuerdo 001 de febrero de 2015, por el cual se establecen estímulos para promover en el municipio de Flandes, Tolima, el acceso y permanencia en el sistema educativo y para mejorar la calidad de la educación en las instituciones educativas, y se dictan otras disposiciones. Mi ponencia es positiva y le sugiero a los demás integrantes de la comisión realicemos un análisis detallado y minucioso al presente para poder en conjunto determinar las modificaciones, supresiones y adiciones que pudiesen realizarse partiendo de la base de las siguientes sugerencias. En el título del proyecto se debe suprimir la palabra para, así como adicionar la palabra oficiales, quedando de la siguiente manera: por el cual se establecen estímulos para promover en el municipio de Flandes, Tolima, el acceso y permanencia en el sistema educativo y mejorar la calidad de la educación en las instituciones educativas oficiales, y se dictan otras disposiciones. En el primer párrafo de los considerandos se debe adicionar la frase "entre otros" después de la palabra "establece", quedando de la siguiente manera: que el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia establece, entre otros, que la suspensivos. En el articulado se debe cambiar los números por letras, artículo primero, artículo segundo, etcétera. En el artículo primero, estímulos educativos, se debe agregar la frase "y aspirantes", quedando de la siguiente manera: artículo primero, estímulos educativos. La administración municipal, con cargo a los recursos transferidos por la nación, con cargo al Sistema General de Participaciones CEGP para Educación, y sus recursos propios, ofrecerá estímulos educativos a los estudiantes y aspirantes del sistema de educación superior residentes en el municipio de Flandes, Tolima, que se encuentren en los siguientes niveles o condiciones. En ese mismo artículo, en el numeral primero, se debe adicionar la palabra "puntaje del" y reemplazar la frase "de los niveles 1, 2 y 3 por que oscile entre 0 y 52.66, quedando de la siguiente manera. Primero, estudiantes con puntaje del CISBEN que oscile entre 0 y 50.66. En el parágrafo primero del artículo primero se debe adicionar la palabra estudiantes y la frase instituciones y, quedando de la siguiente manera. Parágrafo primero. El estímulo educativo se otorgará a los aspirantes y estudiantes a los programas académicos de las diferentes instituciones y universidades con las que la Alcaldía Municipal haya realizado convenios para la educación superior, los cuales deberán ser residentes del municipio de Flandes y egresados de las instituciones educativas del municipio. En el artículo segundo, requisitos para acceder al estímulo educativo, se debe realizar las siguientes modificaciones y adiciones. Primero, ser bachiller. Segundo, residente permanente del municipio de Flandes. Tercero, tener puntaje del CISBEN que oscila entre 0 y 50.66. Cuarto, presentar el certificado del IFE. Quinto, tener orden de matrícula de la institución o universidad debidamente aprobada por el Ministerio de Educación Nacional. Se debe corregir el articulado, ya que se repitió el artículo segundo. Por lo cual pasará a ser tercero y así sucesivamente. En numeral segundo del artículo cuarto se debe reemplazar la frase niveles 1, 2 y 3 por con puntaje del CISBEN que oscila entre 0 y 50.66, quedando de la siguiente manera. Segundo, documento DNP con puntaje del CISBEN que oscila entre 0 y 50.66. En el numeral sexto de este mismo artículo se debe anexar la palabra diploma, quedando de la siguiente manera. Sexto, copia del diploma y acta de grado de bachiller. En el artículo sexto se deben agregar los siguientes numerales. Sexto, el incumplimiento de las horas de servicio social determinadas en el artículo tercero del presente acuerdo. Séptimo, el no cumplimiento del puntaje del CISBEN requerido en el artículo primero del presente acuerdo. Se deben trasladar los artículos séptimo, octavo y noveno para el capítulo segundo, estímulos a los colegios oficiales del municipio, con la numeración correspondiente, ya que son artículos con referencia exclusiva a la educación preescolar, básica, primaria y secundaria. En el capítulo segundo, artículo séptimo, después de la corrección del articulado, se debe anexar la palabra municipal y promoverá, y suprimir la frase con prioridad para las y los jóvenes de los niveles 1 y 2 del CISBEN, quedando de la siguiente manera. Artículo séptimo. Promoción de la educación técnica y tecnológica. La administración municipal promoverá y fortalecerá la educación técnica y tecnológica como alternativa de acceso a la educación superior, para lo cual fortalecerá el programa de articulación de la educación media con la educación superior y el mundo del trabajo. Al título del capítulo tercero se debe modificar, quedando de la siguiente manera. Capítulo tercero. Estímulos a los estudiantes e instituciones educativas del municipio. Se deben insertar los articulados suprimidos anteriormente con la numeración correspondiente. Y en el artículo décimo se debe reemplazar la frase los niveles unidos del CISBEN por de escasos recursos, quedando de la siguiente manera. Artículo octavo, transporte escolar. La administración municipal, cuando no pueda suministrar el servicio educativo cerca de la residencia del estudiante y con el fin de garantizar la asistencia de las y los estudiantes de la institución educativa oficiales, brindará el servicio de transporte escolar sin detrimento de las gestiones que pueda adelantar para el establecimiento de convenios con las empresas operadoras de transporte público masivo. Artículo noveno. Alimentación escolar. La Administración Municipal, en concordancia con las políticas del Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, brindará un complemento nutricional con alimentos inocuos a los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sistema educativo público municipal, y el desarrollo de un conjunto de acciones alimentarias, nutricionales, de salud y de formación en adecuados hábitos alimenticios y estilos de vida saludables, para apoyar su vinculación y permanencia en el sistema educativo, con la participación activa de la familia, la comunidad y demás entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, SNBF. Parágrafo. La Administración Municipal reglamentará los mecanismos para la determinación de beneficiarios y beneficiarias, el otorgamiento de los cupos y subsidios respectivos. Artículo décimo. Subsidios a través de útiles materiales e implementos. Implementos escolares. La Administración Municipal, con cargo a los recursos propios y a manera de estímulo para mejorar el acceso y permanencia a la educación preescolar y a la básica primaria del Sistema Público Educativo Municipal, podrá otorgar los útiles, materiales e implementos escolares requeridos para la enseñanza a los estudiantes de escasos recursos según los programas académicos adoptados por las instituciones educativas para esos grados. La entrega de estos subsidios se hará en coordinación con cada sede educativa adscrita a las distintas instituciones públicas educativas de nuestra localidad. En el artículo décimo primero se debe agregar la frase y calidad educativa y la frase premiados, quedando de la siguiente manera. Artículo décimo primero. Reconocimiento de institución educativa por rendimiento académico y calidad educativa. Las sedes del Sistema Educativo Oficial de Flandes Tolima, en la cual anualmente sus estudiantes obtengan el resultado promedio más alto en las pruebas de saber de Estado Saber 11, exámenes IFE, siempre y cuando ese puntaje esté en los niveles de superior o muy superior, y la sede del Sistema Educativo Oficial de Flandes Tolima, en la cual anualmente sus estudiantes obtengan el resultado promedio más alto en las pruebas de Estado Saber 5 y 9, siempre y cuando ese puntaje esté en los niveles de superior o muy superior, serán condecorados y premiados a través de estímulos por la Administración Municipal. En el artículo decimosegundo se debe reemplazar la frase electrónicos de comunicación por medios de la tecnología, información y comunicación TIC, y se agregará al final el siguiente texto. Al igual, gestionará la ampliación de la cobertura de la fibra óptica en el municipio, quedando de la siguiente manera. Artículo decimosegundo. Incentivos para uso de medios de la tecnología, información y comunicación TIC. La Administración Municipal impulsará en las instituciones educativas oficiales del municipio de Flandes Tolima y espacios comunitarios el establecimiento de aulas abiertas de informática a las cuales tengan acceso las y los estudiantes en horarios extraescolares como un recurso de apoyo al trabajo escolar. Al igual, gestionará la ampliación de la cobertura de la fibra óptica en el municipio. En el artículo decimotercero se debe agregar la frase a la institución educativa, quedando de la siguiente manera. Artículo decimotercero. Medalla al mérito educativo municipio de Flandes Tolima. Créase la medalla al mérito educativo municipio de Flandes Tolima, que será otorgada por la Administración Municipal a la institución educativa, al docente, directivo docente, suspensivos. En el artículo decimoquinto se debe agregar la frase sanción y, quedando de la siguiente manera. Artículo decimoquinto. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación y deroga las normas municipales que le sean contrarias. En cuanto a los acuerdos anteriores referentes a la materia 011-2006 y 006 del 2013, sugiero realizar un estudio detallado con el fin de determinar su vigencia y derogatorias. Cordialmente, Wilfrido Rafael Sosa, concejal ponente. Leída la ponencia, señor presidente. Gracias, señor secretario. En consideración del informe de ponencia, quiero hacer la siguiente observación frente al tema de la propuesta del puntaje que se está estableciendo ahí, pero aquí extra oficial, hablando con el secretario doctor John, voy a hacer una claridad que sería importante que se abriera el debate en primera instancia frente a ese tema. ¿Por qué? Es que se ha habido como una discusión frente al tema de los niveles y puntaje, aunque se informa que ya niveles del CIBEN no se trabajan, sino es a través de puntaje, y de acuerdo al puntaje clasifican a los programas sociales, familias en acción, adulto mayor, etcétera, reunidos, y pues revisando, haciendo las consultas pertinentes, hay unos puntajes para ciertos programas, cada programa tiene un puntaje determinado, Y por ejemplo, en lo que tiene que ver con educación superior, pero es a través del subsidio que se hace por el crédito ICTS o el ACES, la persona para aspirar a ese beneficio tiene que estar en un puntaje de 0 a 52.66. y le doy otros ejemplos. Para la familia de nación va del 47.99 a 54.86. pero sí es importante, y que no nos pase como en los proyectos anteriores, que por hacer más hicimos menos y limitamos, y la idea aquí es ser generosos de acuerdo a la iniciativa del señor alcalde, que es favorecer a más personas. Entonces no sé si ahí el doctor John quisiera hacer una intervención, ya que pues fue coordinador del CIBEN y maneja esa parte, y haciendo de pronto claridad con lo que el doctor John manifestó extraoficialmente, y aquí se reiterará, es que sí, hay unos niveles. Aquí revisando el reporte, hay unos niveles de 1 a 3, y el nivel 3 va hasta el 59.51. o sea, es decir que antes sería se aumentaría más el rango de lo que se propone en la ponencia, pero hago esa salvedad, como no se tenía claridad de los niveles, por eso se trajo a colación esa propuesta del puntaje, si fuera por el puntaje, en ese sentido. Y en lo general también aquí se nos hace una claridad a través de la Secretaría también, es el tema de la propuesta del título, que se dice que en el título del proyecto se debe suprimir la palabra para, así como la adicional a la palabra oficiales, quedando de la siguiente manera: por el cual se establecen estímulos para promover en el municipio de Flandes, Tolima, el acceso y permanencia en el sistema educativo y mejorar la calidad de la educación en las instituciones educativas oficiales, y se editan otras disposiciones. Pero es que en el articulado del proyecto pues también nos hablan de instituciones privadas que de pronto le hagan un reconocimiento frente al tema de calidad, etcétera. Entonces tendríamos que dejar abierto ahí las instituciones educativas, o no sé si pues oficiales como tal, pero ahí entraríamos entonces al debate. Era de pronto esas observaciones que quería argumentar frente a la ponencia. Ya lo otro es ya de orden, el tema del articulado, de agregar ciertas palabras o frases para que sea un articulado coherente con lo que se pretende, y de pronto unas observaciones generales. No sé, entramos ahí, está en discusión la ponencia, acaba de leer, se abre la discusión. Tiene el uso de la palabra el doctor John Puentes. Buenos días, gracias concejales por esta invitación. Para hacer claridad sobre el tema de el punto donde se habla de los niveles, que se estaba reemplazando la palabra niveles por los puntajes, resulta que el CISBEN en su metodología número 3 cambió, y como ustedes se acuerdan, en la metodología número 2 se tomaba en cuenta el puntaje de acuerdo a un estrato que tenía la persona que se CISBENizaba. En este momento ya los estratos no cuentan, sino que cuentan los niveles. Dentro de esos niveles hay un puntaje que va de 1 a 100. Cada nivel tiene un rango de puntaje que utilizan como puntos de corte cada programa social. Para citar ejemplos, el de Familias en Acción, que su nivel 1 va de 0 a 32.2 y el nivel 2 va de 32.2 a 39 puntos y así sucesivamente. Entonces, lo que yo hago énfasis es en el sentido de que no se debe dejar un puntaje reflejado dentro del acuerdo, porque los puntajes pueden variar de acuerdo a las políticas que emita el DNP. Extraoficialmente les puedo informar y le pueden preguntar al jefe del CISBEN, al doctor Elbert, de que el otro año nuevamente se va a hacer encuestas de Sisbén a nivel nacional, como se hicieron en el año 2009, y pasaremos de la metodología 3 a la metodología 4. Es decir, va a haber otra implementación con otros puntajes, con otras características. Lo único que no cambia son los niveles. Entonces, es importante que si se está buscando favorecer a las personas que no tienen la posibilidad de pagar una matrícula completa para acceso a la educación superior, pues dentro de lo que se propone, tratemos de darle ese beneficio a los niveles 1, 2 y 3, que es hasta donde se focaliza por parte del DNP como población vulnerable, porque a partir del nivel 4 ya son personas que tienen una capacidad de adquisición mayor a la de los otros niveles. Entonces, para hacer claridad sobre ese punto, presidente. Gracias, doctor John. Entonces, la propuesta, de acuerdo a la argumentación que se da, es dejar tal cual como venía en la propuesta del proyecto de acuerdo, que sean por niveles 1, 2 y 3, de reemplazar, de acuerdo a las observaciones que se hicieron. Eso lo ponemos en consideración. Entonces, en consideración, la proposición. Tiene el uso de la palabra el concejal César Vargas. Presidente, gracias por el uso de la palabra. Solo muy especial para la mesa directiva, para los concejales de la comisión tercera, los demás concejales que se encuentran hoy en el recinto, al secretario de Desarrollo Económico, el señor John Puentes, a la secretaria de Hacienda, la doctora María Pilar Hernández. Quiero hacer una pregunta, pues, también al asesor, si es posible. Es que la vez pasada se aprobó un proyecto de acuerdo con estímulos educativos. Eso fue de pronto cuando estaba la doctora Claudia Espilar Escobar, donde de alguna manera, pues, nosotros pecamos por creerle a esta funcionaria. Después hubo un debate con un asesor y nos trató de brutos, porque así fue la palabra de él, que fuimos brutos. Entonces sería muy bueno, pues, si se va a hacer esta corrección, si el título tiene que derogar o ir la frase derogar el otro proyecto de acuerdo, o inmediatamente si se aprueba este, el otro queda derogado, porque en realidad el proyecto de acuerdo no dice derogar el otro proyecto de acuerdo. Entonces, si vamos a hacer dos proyectos de acuerdo, hay que tratar de cambiar el título diciendo que se derroga el otro, o rescatando algunos artículos del otro, implementarlo con este. Porque la idea, si vamos a hacer las cosas, hagámoslas bien, para que después no nos vuelvan a tratar de brutos, porque ese día fue muy irrespetuoso el señor Monroy, que nos trató a todos por brutos. Entonces, esa es mi sugerencia, señora asesora, a ver si nos puede decir si hay que implementarle o hay que cambiar el título del proyecto de acuerdo. Gracias, señor concejal César, por esa observación. En la ponencia, por eso se contempló que se haga referencia y que se haga el debate pertinente frente a esos acuerdos anteriores. Aunque nosotros lo modificamos, está el acuerdo frente a educación superior, está el acuerdo 011 de junio 9 del 2006. No, perdón. El 06-011, que es lo que toca entrar a revisar. Tiene el uso de la palabra del asesor para que le dé claridad a César. Gracias, presidente, y muy buenos días, honorables concejales y funcionarios que nos acompañan en el recinto el día de hoy. Sí, presidente, y al honorable concejal César Vargas, que aquí en la ponencia, en el último párrafo de la ponencia, es muy claro y dice que en cuanto a los acuerdos anteriores referentes a la materia, 011-2006 y 06-2013, sugiero realizar el estudio detallado con el fin de determinar su vigencia y derogatoria. Como dice el honorable concejal César, es importante que lo dejen como el título del acuerdo, derogando estos dos acuerdos, porque ya han hecho una modificación sustancial a estos proyectos. Entonces, el cuerpo de los acuerdos anteriores ha sido que modificado casi que en su totalidad. Entonces la sugerencia es que dejen estos dos acuerdos, deroguen estos dos acuerdos en el título del proyecto. Gracias, presidente. Gracias, señor asesor, por las recomendaciones. Tiene el uso de la palabra el concejal Girardo Cruz. Gracias, presidente. Muy buenos días a usted y a su comisión. Simplemente, presidente, pues que me deje claro en la cuestión, en esa parte donde habla sobre los estímulos, a ver cómo queda, como le comentaba yo, extracurricular, cómo quedarían los colegios privados. Independientemente, ustedes muy bien saben que ahí también se maneja gente vulnerable, gente del campo, gente con estrato. Entonces, ¿cómo quedaría ahí ese título, no? Esa parte, para ver si de pronto Pedro Javier nos puede explicar, o aquí mismo el doctor John, que está, para ver cómo quedaría esta parte privada. Gracias, presidente. Gracias, señor concejal. De acuerdo a lo que usted sugirió y haciendo coherentes con este ejercicio, que el propósito es atender la demanda que hay frente al acceso a la educación superior y suministrar los estímulos educativos pertinentes para mejorar la calidad, la permanencia y combatir la deserción escolar de nuestras instituciones, sería dejar pues el título como se venía pretendiendo, que es instituciones educativas, no aceptar lo que de pronto dice en la ponencia, que dice oficiales, ¿sí? Sería entonces, es por el cual se establecen estímulos para promover en el municipio de Flandes Tolima el acceso y permanencia en el sistema educativo y mejorar la calidad de la educación en las instituciones educativas, y se editan otras disposiciones. Sería entonces esa la... Y con la sugerencia que nos hace el asesor, no sé, doctor Pedro, pero es que el problema es el siguiente: el acuerdo el acuerdo 06 establece la creación del Fondo de Educación Superior. Entonces ahí, si derogamos esos dos, entonces es mirar el tema del Fondo de Educación Superior, o si ese fondo como tal, entonces pues nunca se, no se ha operado, ¿no? No se ha operado, pero está ahí en ese acuerdo creado. Entonces ahí hay que entrar a hacer esas observaciones. Tiene el uso de la palabra el doctor John. Perdón, tiene el uso de la palabra la doctora María del Pilar. Gracias, concejal. Buenos días, honorables concejales. Con respecto al Fondo de Educación, no está creado. Estos subsidios estudiantil se paga siempre con recursos propios del municipio. Entonces, considero yo pues seguir llevando esto así, porque hasta la fecha el municipio ha cumplido con los pagos oportunos de estos subsidios. Gracias. Bueno, mientras estamos aquí revisando cómo podamos articular el nombre del proyecto, el título, y con las sugerencias planteadas, hemos hecho referencia a dos temas fundamentales, ¿no? Uno, tema del puntaje como tal, propuesto en mi ponencia, no aplica de acuerdo a las explicaciones que se dieron, entonces quedaría tal cual como se proponía el acuerdo, que es el 1, 2 y 3, y que eso se establecen unos puntajes para esos niveles, y esa ya la pusimos en consideración y la votamos. Y la otra es que quedaría entonces en el título instituciones educativas, no cerrar al tema oficiales. Se pone en consideración esa modificación. Eso que hacer, queda tener uso de la palabra el doctor John Puente. Presidente, es importante tener en cuenta todo el articulado del proyecto, porque hay una parte donde el mismo cambia como de sentido. Lo que tiene que ver con la parte de los estímulos educativos debe quedar como se está planteando en este momento, para las instituciones educativas, para los niveles 1 y 2 y 3 del SISBEN, ¿sí? Con todos los beneficios que trae y que estamos mencionando. No así debe quedar para cuando ya estamos hablando del tema de kits escolares, porque lo que estábamos mencionando fuera de la sesión, no se le puede pues ir a entregar kits escolares a las instituciones privadas, ¿sí? Entonces hay que dejar esa salvedad, esa claridad dentro del articulado, para un parágrafo donde quede esa claridad y no vayamos a dejar ese proyecto con algunos vicios que nos puedan más adelante solicitar que lo modifiquemos o que seamos objeto de crítica, como decía el concejal César. Bueno, gracias por esa claridad. Entonces, retomándolo frente al tema del título, entonces, señor secretario, por favor, informar, leer el título, cómo quedaría para ponerlo en consideración de la comisión. Señor presidente, lo sugerido es por el cual se derogan los acuerdos 011 del 2006, 006 del 2013 y se establecen estímulos para promover en el municipio de Flandes Tolima el acceso y permanencia en el sistema educativo y mejorar la calidad de la educación en las instituciones educativas y se dictan otras disposiciones. Leído el título con las modificaciones, señor presidente. Se pone en consideración el título, acabo de leer, se abre la discusión, hay que se queda aprobado. ¿La aprobaron los concejales? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Señor presidente, le voy a leer los considerandos para que los ponga a consideración de una vez. El Consejo Municipal de Flandes Tolima, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en los numerales 1 y 10 del artículo 313 de la Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 69 de la Constitución Política, y considerando que el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia establece, entre otros, que la educación será gratuita en las instituciones del Estado sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos, que una de las formas más apropiadas para el desarrollo del ser humano y favorecer su entorno de vida es propiciar oportunidades y espacios para la educación, que en la ciudad de Flandes existe un número de jóvenes que, no obstante querer estudiar, no cuentan con los recursos económicos para ello, que es deber y obligación de la administración municipal propender por la creación de estímulos educativos e incentivos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, que de igual forma se hace necesario crear incentivos a las sedes de las instituciones educativas que obtengan el mejor resultado en las pruebas del Estado Saber a través de premios económicos representados en recursos para ser destinados a proyectos de inversión para la construcción, ampliación, rehabilitación, adecuación y mejoramiento de su infraestructura física o para dotación de equipos, materiales y elementos didácticos. Asimismo, se establece la creación de aulas virtuales comunitarias de consulta abierta en horarios extendidos y extracurriculares para incentivar el uso de las tecnologías de la comunicación tanto a los estudiantes de las instituciones educativas públicas como a la comunidad en general. Leído los considerandos y la parte normativa, señor presidente. En consideración, los considerandos acaba de leer, tiene su la palabra el concejal César Vargas. Presidente, una sugerencia, o no sé si entendí mal, en el último parágrafo dice que se hacen necesarios incentivos de las sedes instituciones educativas que tengan el mejor puntaje. ¿Ahí entraría también las públicas o solo las? Porque es que la idea, porque se puede entender mal, y yo creo que el municipio no le puede dar o darle premios a los colegios privados, porque yo creo que eso no estaría dentro de la ley. Ahí debería aclarar que sean instituciones públicas, porque es que habla instituciones educativas, ya entrarían privadas como públicas. Yo creo que ahí no sé si está bien la palabra. Siguen en discusión los considerandos, acabo de leer por el secretario. Tiene usted la palabra, el Walter Gazón. Gracias, presidente. Presidente, únicamente en base a, pues, de pronto, la intervención del honorable concejal César, yo pues opino que no podemos coartarle tampoco la oportunidad a estos jóvenes, que aunque sus padres hacen un sacrificio en una institución privada, puede que tampoco cuenten con los recursos necesarios para la educación superior. Entonces yo creería que sí sería bueno darle la oportunidad tanto a los jóvenes egresados de las instituciones educativas públicas, como también de igual manera a los de las instituciones educativas privadas, porque de una u otra manera se trata de igualdad, y no podemos coartarle la oportunidad a estos jóvenes que son egresados de estas instituciones. Muchas gracias, presidente. Sigue en consideración los considerandos. Tiene uso la palabra la concejal Miriam Hernández. Gracias, presidente de la comisión. Un saludo a los honorables concejales, los concejales presentes. Dar la bienvenida al doctor John Jairo Puentes y a la tesorera Pilar Hernández. Importante la aclaración que hace el honorable concejal César y lo que dice el honorable concejal Walter, donde no se puede coartar. Pues yo pienso que si está dentro de la ley y no vamos a incurrir en eso, pues porque aquí no se trata de coartarle la libertad a nadie, sino que el beneficio sea amplio y para todos los que lo necesiten. Por eso me gustaría que el doctor Pedro Javier nos hiciera aclaración en ese punto, y si no hay ningún inconveniente, no incurrimos en nada. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Sí, mire, honorables concejales, ustedes no pueden aprobar unos estímulos para una parte de la población, tiene que ser para todo el mundo. Ustedes no pueden hacer eso, tiene que ser para general. Ustedes no pueden legislar únicamente para un grupo de personas y para el otro grupo de personas no. Entonces tiene que ser general. Gracias, presidente. Gracias, señor asesor, por la observación. Pido la palabra, presidente. Tiene uso la palabra el concejal William Gómez. Gracias, presidente. Pues esto, para controvertirlo, yo diría algo. Resulta que al municipio de Flandes los ingresos le entran por los alumnos que están matriculados en el sector oficial, y la plata que se va a gastar, nos lo acaba de decir la doctora Pilar, es de recursos propios. O sea que no sé qué falencia puede haber ahí en ir a destinar unos recursos que son específicos para la educación oficial, en dar unos incentivos a la formación privada. Yo estoy de acuerdo con lo que dice usted, amigo Walter. Ojalá le diéramos a todos, pero ojo con una metida de guayos. ¿Sí? Entonces, la igualdad, yo sé que nos van a criticar por la Constitución, que todos somos iguales, que todos necesitan, todos somos pobres aquí en el municipio de Flandes. Pero miremos también de pronto las consecuencias que nos acarrea. Si nosotros tuviéramos el fondo creado, creo que sí debíamos de darle a la privada, porque el acuerdo anterior dice que los recursos del Fondo Municipal de Educación Superior serán destinados a financiar los convenios con las instituciones públicas y privadas. Ahí sí lo dicen en el que se va a derogar, pero porque va a salir la plata del fondo. Entonces quiero que miráramos bien ese detalle o lo dejáramos pendiente para plenaria, porque yo no veo ningún asesor de la alcaldía, o hacer nuestras averiguaciones por fuera y venir a la plenaria y sustancialmente ya clarificado el tema, decir cómo se va a dejar este tema para los privados. A mí me gustaría que va todo, porque es que ya se aprobó. Ya se aprobó para los privados y públicos, pero la plata sale del fondo. Resulta que el fondo no lo han creado. Entonces la plata va a salir de recursos propios. Yo quería hacer otra insinuación. En el parágrafo 2 del artículo primero, estímulos educativos, se dice en el parágrafo 2, en algunos casos el alcalde podrá autorizar el estímulo educativo a personas que no sean egresadas de instituciones del municipio de Flandes, considerando situaciones como vulnerabilidad, desplazamiento, discapacidad, que sean madres solteras, jóvenes y cabezas de familia. En el artículo primero dice lo mismo, en cada ítem dice lo mismo, y nos estamos contradiciendo aquí, diciéndole que el alcalde podrá darle a personas que no sean del municipio de Flandes, y en un artículo estamos diciendo que únicamente para los residentes del municipio de Flandes, inclusive para las entidades del municipio de Flandes. Entonces nos estamos saliendo también ahí del tema. Quiero que migren ese parágrafo también, presidente de la comisión. Aquí también le estamos cortando al transporte escolar, donde se dice que los convenios con las empresas operadoras de transporte público masivo, únicamente con las empresas públicas. Nosotros no podemos decirle al alcalde, usted tiene que contratar únicamente con los públicos, cuando sabemos que hay transportes especiales y privados que cumplen con toda la reglamentación que da el Ministerio de Transporte para hacer estos transportes también a los niños o a los alumnos de la educación. Entonces creo que ese artículo debe quedar también abierto, donde sea que se diga que es especiales o privados también. En el capítulo 3 se dice que el reconocimiento a instituciones educativas por rendimiento académico son las sedes del sistema educativo oficial de Flandes. Ya viene ahí que es únicamente para los oficiales. No sé si los que hicieron este proyecto ya entienden que es únicamente para los oficiales o para los privados, porque aquí ya viene que es únicamente para los oficiales. Y si nosotros vamos a hacer ese cambio, entonces hay que mirar bien. La derogación de los acuerdos hay que tenerlos muy en cuenta también. Nosotros vamos a derogar dos acuerdos, pero ¿cuáles son las consecuencias de la derogación de estos dos acuerdos? Ya vimos una, que es del fondo. Si nosotros derogamos este acuerdo, queda el fondo por fuera. Así no lo hayan establecido, así no lo hayan hecho, ese fondo hay que hacerlo, porque es la ley la que nos dice que el fondo hay que hacerlo. Que no lo hayan hecho desde el 2013, porque inclusive por aquí leí otra cosa, al alcalde se le dio una facultad para que reglamentara ese fondo. Tampoco creo que lo reglamentaron, pero la ley le dice que él lo puede reglamentar en cualquier momento también. Nosotros, aquí vienen unos capítulos, cuando nosotros hablamos de la formación superior, creo que termina ahí el capítulo 1. Cuando vamos a hablar de la formación de bachilleres, creo que empieza el capítulo 2. Entonces, hay que mirar también ahí donde dice el capítulo, el artículo 6, transporte escolar, que ya ahí empieza para las entidades, para todas. No sé si ahí hay que insertar el capítulo 2 para ir dejando lo, como es, la superior en el capítulo 1, la bachilleres o la en el capítulo 2, los incentivos en la 3 y como se sigue la. En la exposición de motivos, presidente, yo no sé si ya usted la cogió, hay dos parágrafos idénticos, ¿no? Los dos primeros son iguales, hay que suprimir uno de los dos. Y en la exposición en el considerando, yo lo veo pobre. Yo veo pobre este considerando y debíamos de retomar un considerando que está en el acuerdo anterior, donde habla de la educación superior y por qué se dan los incentivos en la educación superior. Ahí hablan de la ley 30, de la ley 10-12, que todo eso corresponde a la educación superior, a donde nosotros vamos a dar los incentivos. Presidente, estas son recomendaciones para tenerlas en cuenta. Hay otro, no inconveniente, pero sí yo le hacía la pregunta al secretario de Educación, qué día que estuvo en el Consejo, porque él nos dijo al Consejo que las universidades o instituciones donde van a ir los muchachos del municipio de Flandes a estudiar, esas instituciones tenían que hacerle un 10% de descuento de la matrícula también al que iba a ingresar. Yo le hice la pregunta ese día al secretario y me dice que ese 10% sí lo tiene que dar las universidades, pero en un convenio que se hace. Entonces yo esta pregunta se la hago al asesor: ¿debemos de nosotros reglamentar ese 10% que dan las instituciones o directamente el alcalde está autorizado para hacer el convenio y ese 10% se lo descuenten a los muchachos que van a matricularse? O sea que él vendría a pagar el 30% cada estudiante de su matrícula. Sí, si quieres. Sí. Tiene el uso de la palabra el asesor para que le dé claridad de pronto la observación que hace el concejal William. Gracias, presidente. Mire, honorable concejal William, ese 10% no tiene que quedar reflejado en este proyecto de acuerdo, en este acuerdo cuando ya salga acá el consejo. ¿Por qué? Porque eso es un convenio que hace directamente la alcaldía con la universidad y esa es la negociación que hace la administración municipal con la universidad. Pueda que sea el 10%, como pueda que sea el 15%, como pueda que sea menos. Entonces, dentro del acuerdo no puede quedar estipulado esto. Eso ya es un acuerdo que hace directamente la alcaldía con la universidad con la cual haga el convenio. Gracias, presidente. Gracias. Gracias, señor asesor, por la claridad. Honorables concejales de la comisión y los demás que nos acompañan. Continúe con eso la palabra del concejal William con las observaciones que le hace al proyecto. Lo último es entonces nosotros debemos de autorizar al alcalde para que haga los convenios con las entidades que estos muchachos van a, porque estas autorizaciones son específicas, única y exclusivamente con las entidades que ya tiene convenio. Vale para ese 10%, únicamente para esas. Gracias, presidente. Gracias por la intervención, concejal William. Esas claridades y esas observaciones se están en cierta medida unas reflejadas en la ponencia y pues mirando el direccionamiento para hacer un estudio juicioso al proyecto de acuerdo, pues habíamos tomado de que íbamos a revisar artículo por artículo lo que proponemos en la ponencia y de pronto con las observaciones que se han venido haciendo, darle claridad y de pronto entendiendo lo que manifestó el concejal César frente al tema de hacer referencia a los estímulos de instituciones educativas públicas y privadas. Claro, por considero y teniendo claridad, por ley no podemos, el municipio no puede entrar a darle beneficios económicos a las instituciones privadas, pero aquí en ese considerando tengo entendido que se habla de las instituciones públicas, que es las que sí puede el municipio generar recursos para mejorar la infraestructura, dotarlas, etcétera. Sería ahí como dejar claridad que fuera entonces instituciones públicas, porque ahí claro lo dice, para la construcción, ampliación, rehabilitación, adecuación y mejoramiento de la infraestructura física o para la dotación de equipos, materiales y elementos didácticos. Asimismo se establece la creación de aulas virtuales comunitarias de desarrollo abierto en horarios para instituciones públicas, sería. Tiene uso la palabra el secretario. Gracias, señor presidente, honorables concejales y funcionarios y los amigos que encuentran en la barra. Presidente, pues tomando nota de lo que acaba de decir el concejal César Vargas y lo que usted acaba de manifestar también, para evitar y despejar un poco la duda en ese último párrafo de los considerandos, se sugiere que quede que de igual forma se hace necesario crear incentivos a las sedes de las instituciones educativas que obtengan el mejor resultado en las pruebas del Estado Saber, coma, punto y coma, y a las instituciones educativas públicas a través de premios económicos representados en recursos para ser destinados a proyectos de inversión para la construcción, ampliación, rehabilitación, adecuación y mejoramiento de su infraestructura física o para la dotación de equipos, materiales y elementos didácticos. Asimismo, se establece la creación de aulas virtuales comunitarias de consultas abiertas en horarios extendidos y extracurriculares para incentivar el uso de las tecnologías de la comunicación, tanto a los estudiantes de las instituciones educativas públicas como a la comunidad en general. Yo creo que haciendo la puntuación y colocándole ese y, queda ya claro que lo que tiene que ver con lo físico y la adecuación y todo es únicamente para las instituciones públicas. De acuerdo a las referencias que se hacen y observaciones es en consideración, vale la redundancia, el considerando acabo de leer con la modificación en el último considerando, de acuerdo a la observación que se hace, que sean esos apoyos para instituciones públicas. Se pone en consideración, se da la discusión. ¿A eso que se da, César? ¿Lo aprueban los concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad. Seguimos con el estudio del proyecto de acuerdo 001 en lo pertinente de la cuerda. Acuerda. Capítulo primero. Estímulo a estudiantes para el acceso y permanencia al sistema para la educación superior. Artículo primero. Estímulos educativos. La administración municipal, con cargo a los recursos transferidos por la nación, con cargo al Sistema General de Participaciones EGP para Educación y sus recursos propios, ofrecerá estímulos educativos a los estudiantes y aspirantes del sistema de educación superior residente en el municipio de Flandes, Tolima, que se encuentren en los siguientes niveles o condiciones. Primero. Presidente, quiero hacer. Tiene el uso de la palabra el concejal William. ¿Se dan cuenta que los recursos que se van a utilizar son los recursos propios y los recursos que lleguen de CGP? Nosotros no estamos utilizando los del CGP para la educación que queremos ahorita en estos estímulos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el fondo. Entonces, ahí nos contradecimos también otra vez. Gracias. Pero hay que dejarlo abierto. Esto hay que dejarlo así. porque el fondo hay que crearlo, hay que crearlo. Continuamos. Continuamos, secretario, con la lectura del artículo primero. Niveles o con, en la siguiente, en los siguientes niveles o condiciones. Primero, estudiantes con CISBEN de los niveles 1, 2 y 3. Segundo, hijos e hijas menores de edad de personas desmovilizadas. Perdón. Segundo, madres cabezas de familia, bachilleres o que actualmente estén cursando pregrado en alguna de las universidades con las que haya suscrito convenio de educación interinstitucional. Tercero, población vulnerable en situación de desplazamiento, bachilleres y que tengan comprobada la calidad de desplazado. Cuarto, hijos e hijas menores de edad de personas desmovilizadas. Quinto, estudiantes que se encuentren bajo protección del Estado. Sexto, estudiantes en condición de discapacidad. Séptimo, estudiantes con capacidades y talentos excepcionales y que hayan sido destacados a nivel departamental o nacional y que por su participación hayan dejado en alto el nombre del municipio de Flandes. Parágrafo primero. El estímulo educativo se otorgará a los aspirantes y estudiantes a los programas académicos de las diferentes instituciones y universidades con las que la alcaldía municipal haya realizado convenios para la educación superior, los cuales deberán ser residentes del municipio de Flandes y egresados de las instituciones educativas del municipio. Parágrafo segundo. En algunos casos, el alcalde podrá autorizar el estímulo educativo a personas que no sean egresados de instituciones del municipio de Flandes, considerando situaciones como vulnerabilidad, desplazamiento, discapacidad o que sean madres solteras, jóvenes y cabeza de familia. Leído el artículo primero, señor presidente, con las modificaciones. Presidente, pido la palabra. Tiene el uso de la palabra concejal William Gómez. Presidente, ahí es donde digo yo que estamos un poco equivocados. Nosotros autorizamos única y exclusivamente los incentivos para las personas que vivan en el municipio de Flandes, que estudian en el municipio de Flandes y para las universidades que se hicieron los convenios. Aquí le estamos diciendo al alcalde que lo autorizamos por si llega alguien que no viva en el municipio de Flandes y le demos un incentivo. Entonces nos estamos contradiciendo en ese aspecto. No, es que aquí también dice arriba, sí, aquí dice desplazados, pero arriba dice también que la población desplazada, aquí dice la discapacidad y aquí también arriba dice que los discapacitados, madres cabezas de familia, arriba dice madres cabezas de familia, pero que vivan acá en el municipio de Flandes. Y nosotros aprobamos el primer punto hasta el ítem 7 y el parágrafo primero, pero abajo en el parágrafo 2 estamos diciendo no, y a las personas que vengan de otro lugar también le puede dar. Entonces miremos ese parágrafo también, presidente. Yo creo, concejal, esas observaciones son pertinentes y las hemos dado en otras oportunidades, porque hay ejemplos, hay muchachos que de pronto no son egresados de instituciones del municipio, pero viven en el municipio, tienen CISBEN en el municipio, y creería que la voluntad del alcalde en ese sentido es que se revise excepcionalmente algunos casos, que el pronto el muchacho, bueno, no estudió en Flandes, pero vive aquí, vota aquí, bueno, hace su, toda su labor aquí en el municipio, que tenga esa oportunidad. Creería que esa es la discusión, pero si los concejales y la comisión consideran que debemos retirarlo, pues lo retiramos entonces. No sé, está el debate abierto sobre ese parágrafo segundo, que es pertinente también lo que dice el concejal William. ¿Tiene solo la palabra el concejal Walter? Gracias, presidente. Y en ese orden de ideas, aunque no pertenezco a la comisión, hago mis sugerencias, pero siendo así, desde ya mi voto en plenaria sería negativo a este proyecto de acuerdo, porque no justifico que se coarte a personas que tienen necesidades, y que aquí lo que queremos es obligar a las administraciones futuras, la presente y las futuras, a que le den este beneficio a los ciudadanos de Flandes. Es que eso es lo que estamos aquí sugiriendo, obligando a las demás administraciones, a las siguientes administraciones, a que le den este auxilio a los estudiantes. Aquí estamos quejándonos porque Flandes es un municipio sin oportunidades, porque en Flandes no hay trabajo, porque en Flandes no hay educación, pero tenemos aquí en nuestras manos la oportunidad de brindarle a los ciudadanos de Flandes educación y la queremos coartar. Entonces ahí es donde yo dejo entre comillas este interrogante. No sé, es mi forma de ver las cosas, mi forma de pensar. No hago parte de la comisión, pero esa es mi observación, honorable concejal. Muchas gracias. Presidente, hago una aclaración. Tiene uso la palabra el concejal William. No sé si no me han entendido. Nosotros aprobamos residentes del municipio de Flandes que estudien en Girardot, que estudien donde quieran, pero tienen que ser residentes del municipio de Flandes. Es que este es un parágrafo, no es el artículo que está arriba, es un parágrafo. Entonces acá también tiene que decir que sean residentes del municipio de Flandes en el parágrafo, porque es que aquí lo estamos dejando abierto. Aquí puede venir cualquier persona de cualquier otra ciudad y pedir ese estímulo, porque no lo dice que es del municipio de Flandes, que tiene que ser residente del municipio de Flandes, porque es que ya todo lo que está en este parágrafo está arriba en el ítem del 1 al 7. Gracias, concejal William, por la observación nuevamente. Y haciendo de salvedad, antes de darle el uso de la palabra al concejal Alfonso, que me la solicitó, pues en el artículo segundo dice requisitos para acceder al estímulo, y ahí está claro que tiene que ser residente, pero para hacer claridad, pues le agregamos entonces, yo creo que no hay ningún problema que le anexemos la palabra residente, señor secretario, en ese parágrafo 2. En algunos casos, el alcalde puede autorizar el estímulo educativo a personas que no sean egresados de instituciones educativas del municipio de Flandes, pero que sean residentes, con condiciones, siempre considerando las situaciones como vulnerabilidades. Es para que la hagamos ahí. Tiene eso la palabra el concejal Alfonso. Gracias, señor presidente de la comisión tercera. También para hacer una claridad con respecto al parágrafo segundo que estamos discutiendo, y verdaderamente yo también tengo acá la observación que ha hecho comentario el señor presidente de la corporación, Walter Garzón, como también la observación que ha hecho el honorable concejal William Gómez. Lógico, yo no hago parte de esta comisión, pero en realidad nosotros en este parágrafo es muy claro, donde dice que en algunos casos el alcalde podrá autorizar el estímulo educativo a personas que no sean egresados de instituciones del municipio de Flandes. Yo considero, honorables concejales, que verdaderamente, o quienes hacen parte de la comisión tercera, de que hay que tener en cuenta lo siguiente: esto se le está dando una facultad al señor alcalde con el fin de que es la persona que estime conveniente, porque así la persona no viva en Flandes, va a demostrar de que sí vive en Flandes, con el único fin de que verdaderamente se le pueda otorgar este beneficio. Entonces yo considero, honorables concejales y las personas que hacen parte de la comisión tercera, que clarifiquemos esto y de una vez por todas arreglemos este problema. Gracias. Gracias, don Alfonso, por las observaciones. Voy a dar uso de la palabra al doctor Pedro Javier, que quiere hacer claridad frente a lo que se propone. Tiene uso de la palabra, señor asesor. Gracias, presidente. Sí, mire, para dilucidar esta inquietud que tiene la comisión, en el artículo siguiente, que ya lo van a leer, el artículo siguiente es el segundo, es muy claro, donde habla de los requisitos para acceder al estímulo educativo. Se debe realizar las siguientes modificaciones y adiciones, el cual quedará así, que fue la ponencia que presentó el honorable concejal Wilfrido. Primero, ser bachiller. Segundo, ser residente permanente del municipio de Flandes. Tercero, tener puntaje del IFE que oscile entre 0 y 50. Perdón, del SITBEN que oscile entre 0 a 50. Bueno, entonces ya ahí como se modifica por niveles 1, 2 y 3. Entonces aquí está muy claro, aquí ya no hay que, ya no hay que discutir más el tema, porque aquí ya está diciendo que tiene que ser residente permanente. ¿Y cómo va a demostrar la residencia? Pues de acuerdo al certificado del SISBEN. ¿Sí? Y yo no creo que puedan darle un certificado de SISBEN a cualquier persona que venga a pedirlo, que diga que es de Flandes. Eso no lo pueden alterar. Gracias, presidente. Gracias por la claridad. Ver una interpelación del concejal Alfonso. Gracias, señor presidente de la comisión. Yo considero que en el territorio colombiano, no solamente en el municipio, se puede hacer de todo. El señor alcalde actual, o quien venga, o quienes vengan, van a tener en cuenta esto, y por debajo de cuerda trabajan todo. Eso es muy cierto, porque mire, yo le pongo un ejemplo a ustedes. Hay personas que están en Familias en Acción, no viven en Flandes, viven en otros municipios del territorio colombiano, y cuando van a pagar el subsidio vienen a cobrar. Personas de la tercera edad, que verdaderamente hay personajes que no tienen cómo vivir, son ciegos, sordos, mudos, y verdaderamente no tienen derecho a ese beneficio que da el gobierno nacional para los de tercera edad. Pero sí hay familias que verdaderamente, o personas que están figurando ahí, que tienen desayuno, almuerzo, comida, tienen hijos, tienen de todo, no tienen ninguna necesidad y están cobrando este beneficio. Entonces, por eso es que yo me refiero con respecto a esto que estamos manifestando en el parágrafo 2 del artículo primero. Gracias, señor presidente. Sigue en consideración el artículo primero acabado de leer y en discusión. Tiene uso de la palabra el concejal William. Presidente, no lo quería decir, pero lo voy a decir. No quería, pero me tocó. El 5 de diciembre del 2014 le pedí un favor al alcalde de Girardot, donde le decía que si me podía colaborar con una persona para un incentivo de los que estaban dando en Girardot. El alcalde me contesta: buenos días, concejal. ¿Ella dónde terminó el bachiller? Y dije yo: en un establecimiento de Flandes. Me dije: con el amor del alma no puedo, porque no estudió en un plantel de Girardot, no hizo el bachiller. ¿Sí? Entonces son cosas que uno también debe tener en cuenta para estos estímulos. ¿Sí? Entonces, presidente, yo creo que si le escribimos ahí residente en el municipio de Flandes, ni quita ni pone, pero sí amarramos un parágrafo que está abierto. Gracias, presidente. Tiene eso la palabra el concejal Melo, que me estaba solicitando anteriormente, y luego el concejal Walter frente a este tema, y hacemos ya, avanzamos, porque verdad hay otros temas más profundos que tenemos que entrar a discutir, y mire, estamos apenas iniciando el estudio de proyecto, pero si hay que hacer otra sesión o otra más, claro, para eso estamos. Tiene la luz de la palabra el concejal Mel. Gracias, presidente. Es como para que quede aclarado ahí, máximo de tiempo en el SISBEN, no reciente. Por ejemplo, 10 años, 5 años mínimo. Gracias, presidente. Con la venia del concejal Walter, demos el uso de la palabra a la concejal Miriam. Gracias, presidente. Yo veo que le hemos dado bastante debate a este punto y está más que claro en la ponencia que usted radica, donde dice que ser bachiller, el segundo punto, ser residente permanente del municipio de Flandes, tener puntaje que oscile entre 1, 2 y 3, presentar el certificado del IFES, y tener orden de matrícula de la institución o universidad debidamente aprobada por el Ministerio de Educación Nacional. O sea que eso está más que claro y usted ahí está en la ponencia. Entonces, votemos ese punto y avancemos, presidente. Gracias. Bueno, en consideración el artículo primero leído y con las discusiones pertinentes que hicieron, tiene uso la palabra el concejal Walter Garzón. Gracias, presidente. Y yo lo único que reitero con la apreciación del honorable concejal William es que si el alcalde de Girardot en su momento le dijo no, es porque el acuerdo que hay en Girardot dice que no, no para egresados solo municipio Girardot. Pero si aquí nosotros Flandes dejamos la puerta abierta para los ciudadanos del municipio que estudien en Girardot, digo yo, entonces pues no sé, esa es mi intervención, honorable presidente. En consideración del artículo primero con las observaciones planteadas, tiene uso la palabra el concejal, el doctor John Puentes. Pues presidente, pues trato de darle como la interpretación adecuada al parágrafo. Creo que hace alusión precisamente a un sector que está enmarcado dentro de los numerales del artículo primero. Cuando habla de esos casos excepcionales, normalmente es inevitable decir que no se les va a favorecer a este tipo de personas, porque el desplazado, pues, ¿de dónde viene? De afuera. El desplazado no viene de Flandes para Flandes, ¿sí? Exacto. Lo mismo puede ser una persona con discapacidad. Aquí se han creado, se han tratado de estimular precisamente políticas que permitan y que han realmente puesto a Flandes en un lugar bastante destacado a nivel nacional por el tema social. Es innegable que la administración ha hecho esfuerzos enormes en apoyar a las personas que tienen cierto grado de vulnerabilidad, de discapacidad. Inclusive con el tema de los desplazados también se les ha colaborado al máximo y hemos estado muy pendientes de ese tema a través del enlace municipal aquí. En el caso de personas con vulnerabilidad que vengan de afuera, que se radiquen en el municipio, madres, cabezas de familia, jóvenes, que se establezcan en Flandes por diferentes razones, que tengan su residencia, de pronto así no sea pues con tantos años, pero que tengan un SISBEN y que en algún momento dado soliciten a la administración municipal, no al alcalde de turno, porque pues vendrán otros alcaldes con el tiempo y tendrán la posibilidad de modificar el acuerdo si es que lo pueden hacer. Pero yo interpreto de que no es que de pronto el alcalde vaya entonces a autorizar el estímulo para toda la cantidad de personas que venga de afuera, sino que de una manera esporádica y analizando la situación actual de esa persona, si tiene el reconocimiento por lo menos de una comunidad, el reconocimiento de unas personas de un barrio y que esté radicado recientemente en el municipio y que pida la ayuda, de todas maneras es responsabilidad constitucional y del Estado ayudar a este tipo de personas, y el municipio pues no está ajeno a cumplir con esto. Entonces es como para que darle como ese tipo de interpretación, y si está en sus manos agregarle o quitarle algo, pues es el momento de hacerlo, concejal. Sigue en consideración el artículo primero en discusión con el informe de ponencia que propone las modificaciones. y la claridad de los mismos. Si hay discusión, eso que sea, que hacerá la prueba, no es concejal de la comisión. Aprobado por unanimidad. Siguiente artículo. Artículo segundo. Requisitos para acceder al estímulo educativo. Para hacerse adjudicatario del subsidio educativo previsto en el presente acuerdo, el beneficiario deberá reunir los siguientes requisitos. Primero, ser bachiller. Segundo, residente permanente del municipio de Flandes. Tercero, tener SISBEN dentro de los niveles 1, 2 y 3. Cuarto, presentar el certificado del IFED. Quinto, tener orden de matrícula de la institución educativa debidamente aprobada por el Ministerio de Educación Nacional. Leído el artículo segundo, señor presidente, con las modificaciones sugeridas. Se pone en consideración el artículo segundo, acaba de leer. Ahí se hace raquear a la prueba, no es consejera de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo tercero. Requisitos para continuar con el estímulo educativo. Permíteme darte. Artículo tercero. Requisitos para continuar con el estímulo educativo. Una vez matriculado y habiendo ingresado al programa de estímulo educativo del municipio, el beneficiario deberá cumplir con los siguientes requisitos. Primero, presentar un promedio o notas igual o superior a 3.8. Segundo, prestar al municipio servicio social de 10 horas por cada 100.000 pesos de subsidios recibidos. Tercero, el estudiante deberá estar nivelado en su programa académico, la pérdida de una asignatura será motivo de cancelación del estímulo educativo. Parágrafo. El subsidio educativo se hará hasta por el 60% de los costos educativos representados en la matrícula en las instituciones o universidades que tengan convenio con la administración municipal hasta que el mismo permanezca vigente. Leído el artículo tercero, señor presidente. En consideración de la comisión, el artículo tercero acaba de leer, se abre la discusión. Aviso que se ha cerrado, queda cerrada la prueba. Los honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo cuarto. Procedimiento para la selección de beneficiarios. Los aspirantes que deseen ser beneficiarios y permanecer en el estímulo educativo deberán presentar siempre en cada semestre los siguientes documentos. Primero, solicitud escrita ante la alcaldía municipal. Segundo, documento del SISBEN DNP niveles 1, 2 y 3. Tercero, fotocopia de documento de identidad. Cuarto, certificado de notas de la universidad cuando ya está estudiando. Quinto, certificado del IFED. Sexto, copia del diploma y el acta de grado de bachiller. Una vez presentada la solicitud con los documentos descritos anteriormente, el Comité de Evaluación y Asignación de Estímulos Educativos, conformado por el Secretario de Gobierno, el Secretario de Hacienda y el Secretario de Desarrollo Económico y Social, determinarán la asignación de los estímulos entre los aspirantes considerando los siguientes aspectos. Primero, condición socioeconómica actual del aspirante, socioeconómica. Segundo, valor del semestre. Tercero, partida presupuestal asignada para la distribución de estímulos educativos. Cuarto, personas que se hayan destacado excepcionalmente en actividades culturales, deportivas y artísticas, residentes y oriundas en el municipio y que se hayan destacado en eventos de carácter departamental, nacional e internacional. Quinto, y los demás criterios que el comité considere relevantes para otorgar la asignación y que estén de acuerdo con la Constitución Nacional. Leído el artículo cuarto, señor presidente. En consideración del artículo 4, acaba de leer, se abre la discusión. Aviso que será queda cerrado. La palabra es concejal de la comisión. Aprobado por unanimidad de los presentes. Siguiente artículo, señor secretario. Artículo quinto. Forma de pago. Los valores subsidiados por concepto de los estímulos educativos no serán desembolsados a título personal del beneficiario, sino a través de los siguientes procedimientos. Primero, el Secretario de Desarrollo Económico y Social presentará ante la universidad o institución relación firmada por el alcalde municipal de los estudiantes a beneficiarse con el estímulo educativo. Segundo, el aspirante deberá presentar el recibo o factura de matrícula en donde conste que está registrado en el programa académico. Tercero, el Secretario de Desarrollo Económico y Social solicitará a la institución o universidad la cuenta de cobro por los estudiantes subsidiados en el presente semestre. Leído el artículo quinto, señor presidente. En consideración del artículo quinto, acaba de leer, se abre la discusión. Ha dicho que será la prueba de los concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Honorables concejales de la comisión, solicitarle que pues suspendamos el estudio por el momento y retomamos mañana luego de que terminemos la sesión, debido a unos compromisos que varios concejales tenemos que desarrollar, y pues nuevamente citados para mañana luego de terminar la sesión. Agradecer a los secretarios de Desarrollo Económico y Social, a la secretaria de Hacienda, quien nos acompaña en esta discusión. Y que por favor reitere la invitación a los secretarios que nos acompañen mañana terminada la sesión. A las 7 de la mañana. Y también que por favor, doctor John, secretario de Hacienda, de pronto que esté aquí los asesores a nivel jurídico, el doctor Over, frente a los temas legales que de pronto se quieran, digamos, aquí discutir. Entonces, siendo las 10:55, suspendemos la sesión de comisión y reiteramos la invitación a todos los presentes para mañana a las 7 de la mañana. Muchas gracias. Perdón, presidente. ¿Suspende la comisión o suspende el estudio y continuamos con la comisión? Entonces se suspende la comisión y se suspende el estudio del proyecto de acuerdo 001. Siguiente punto, señor secretario. Lectura de correspondencia. ¿Hay correspondencia? No, señor presidente. Siguiente punto. Proposiciones de asuntos varios. ¿Hay proposiciones escritas? No, señor presidente. ¿Verbales? Siguiente punto, señor secretario. Queríamos en varios. Siguiente punto. Cierre de la sesión. Siendo las 10:55, se da por terminada la sesión de comisión de gobierno.